soy, porque en el amor todo te lo doy, porque en el amor todo yo lo doy. Doy mucho cariño, también comprensión, si lo necesita, guárdame un rincón. Dicen las mujeres que yo rico soy, ellas me prefieren, van donde yo voy, ellas me prefieren, van donde yo voy. Tengo buena fama, popularidad, tengo buena fama, popularidad, eso no da plata. Mucha amistad, eso no da plata, sí mucha amistad. Ven a mí, yo te doy, ven a mí, ven a mí, yo te doy, tú ven a mí, ven a mí, yo te doy, así sea un consejo. Ven a mí, yo te doy, ven a mí, ven a mí, yo te doy, tú ven a mí, ven a mí, yo te doy, cariño y mucho amor. Pueblo lindo y bello, oigan, soy de ustedes, si me necesitan, hoy aquí me tienen. Oigan, todo no es la plata, todo no es la plata, oigan, todo no es la plata, todito usted se la gasta, todo no es la plata, oigan, todo no es la plata, todo no es la plata. Muchos se matan. Te quiero brindar, te voy a ofrecer, yo te quiero dar, yo te doy calor, calor, calor y mucho amor, calor, calor, calor y mucho amor. Ven mi nena, vente pa'